Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al azote venezolano y el analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Además de celebrar hoy el Día del Padre, un gran abrazo para todos los padres en su día, y bueno, para los que están en mi situación, de los que cuyos padres ya no están en este plano, pues recordarlos con mucho cariño. Quería comentarles una noticia sobre la lucha libre en Venezuela, sobre básicamente, pues, específicamente la nueva generación venezolana de lucha libre. En estos días, uno de sus luchadores más insignia, Nolan Bale, anunció que se retira del país, va a cambiar de aires, va por nuevos objetivos, y bueno, desde aquí le deseamos el mayor de los éxitos. Dragon Noise, amigo personal de Nolan y también rival en algunas ocasiones, me pidió que leyéramos un poco aquí en el programa lo que fue la carrera de Nolan y hacer una breve reseña de su persona. Así que, dado que Nolan era uno de mis favoritos, junto con el Esbirro, Destructor, Adonais, el mismo Dragón, Mason de la NGD, pues, ¿cómo es? ¿Qué dicen? Nobleza obliga. Así que vamos a leer un poco las reseñas sobre Nolan Bale. A ver, de algún lugar de los montes de Baruta, comienza la reseña, de ahí se dio inicio la historia de este joven luchador de tan solo 20 años de edad. Ya conquistó la lucha libre venezolana, quien ahora asumirá el duro reto de conquistar tierras internacionales. Nolan Bale fue uno de los fundadores de la escuela NGB, LL, junto a sus compañeros de Main Extreme, Mason, Billy y Dragon Noise. También se desempeñaba como instructor dentro de la misma. En su primer combate, dentro de la NGB, se enfrentó a Black Mamba y a Joyver. Fue una lucha que abrió el evento, también la primera lucha de NGB en la historia. Además de eso, Bale posee una marca intachable como el primer luchador en ganar un combate en NGB, llevándose la victoria en aquella triple amenaza en Renacimiento. Luego en Batalla Cacique, en un combate tipo Batalla Campal por tiempo de entrada, donde participaban 20 luchadores, Bale participó con el número 10, donde demostró un gran talento aplicando una plancha con giro de 360 grados desde el borde del ring hasta afuera. Nolan no logró llevarse la victoria. Recordemos, si la memoria no me falla, creo que fue Black Flame quien se llevó la victoria en este evento. Nolan no logró llevarse la victoria, pero dejó al público satisfecho con su talento, lo cual suscribo. La NGB realizaba su tercer evento seguido llamado Vendetta, donde Nolan Bale también tuvo una participación en la lucha con el novato NGB del año 2018, Ninja Zero. En esta lucha, Nolan Bale sería derrotado por primera vez en su carrera en un combate directo. Luego, el evento Sobre Marcha, que también fue así bautizado por Nolan Bale, hizo equipo con Novo Jack the Ripper enfrentando a Ninja Zero, a Jay Trueno y a Skrillex, lucha la cual no tendría equipo ganador, ya que ambos equipos fueron descalificados por conteo fuera del ring. Nolan demostró su agilidad con un tope con hilo sobre los demás luchadores participantes de la contienda. Al final del evento, Nolan entra al salve de Dragon Noise, que estaba siendo atacado por los cadetes del inframundo, girando nuevamente a técnico al verse contra mayoría numérica. A ver, ¿dónde me quedé? Los cadetes del inframundo. Ajá. Bien, en Última Estación 2018 fue el evento que marcó fin a la primera temporada en NGB, y Nolan Bale luchó junto a sus amigos en Extreme, derrotando al poderoso Destructor, encontrándose con la victoria nuevamente. Quiero aclarar aquí, a pesar de que Dragón me va seguramente a pegar cuatro gritos, Benextreme ganó con trampa, en palabras propias de Destructor. Y hubo un golpe bajo que el árbitro no sancionó. A ver, vamos a repasar los logros dentro de NGB de Nolan. Novato del año 2017 de la BWC, Venezuelan Wrestling Club. Segundo en la votación luchador del año NGB 2018, primer ganador de NGB en el evento Renacimiento, premio lealtad de NGB 2018, mejor luchador NGB aéreo 2018, luchador con más rivales en Venezuela y luchador con más victorias en la NGB. Un récord bastante interesante. Y aparte, por lo que me comenta Dragón, también en el mensaje que me envía, él era uno de los favoritos, o uno de los alumnos preferidos de Chiclayano Jr., que le tenía gran fe al muchacho. En lo personal, todas las oportunidades que tuve de ver los eventos de NGB, nunca oculté mi preferencia hacia lo que era el personaje de Nolan, el esbirro, entre otros, especialmente Nolan por su carisma y su creatividad. O sea, él comenzó siendo un personaje psicópata del ring, terminó moldeando su personaje a ser un estilo de gángster de los años 40, él y empezó a hacer cosas que los demás luchadores de NGB no estaban haciendo, como por ejemplo viñetas en YouTube, videos cortos, unos diseños gráficos bastante interesantes. Entonces, estaba demostrando así su creatividad, ¿no? Así que desde aquí le deseamos el mayor de los éxitos a Nolan. Esperamos que nos traiga muchas buenas noticias y que destaque en el área en la que le escoja, sea la lucha libre o si quiere guindar los guantes, como quien dice, y dedicarse a un trabajo más estándar, ¿no? Más regular. Pero estoy seguro que va a encontrar tiempo de mezclar ambas cosas. Así que desde aquí, Nolan, mucho éxito, un gran abrazo y gracias por los buenos recuerdos y buenos momentos. Vamos a darle paso ahora a nuestro compañero El Azote Venezolano, que me envió una cápsula desde Ecuador. Uy, feliz domingo, una de caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Sean todos y todas bienvenidos a una nueva emisión del programa favorito de los domingos, el del Azote Venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Y bien, empezamos el programa con lo prometido. Como recordarán, tenía unas cuantas semanas, ofreciéndoles una sorpresa. Y aquí la tenemos, la primicia histórica de la lucha libre latinoamericana. Máscara Roja, video con edición musical, fondo marimba, orquesta Gallito, fotografías del oráculo de la lucha libre latinoamericana. Todo esto es gracias a mi gran amigo de tantos años, Perseo Cas, el cazador de leyendas. Teníamos sorpresa guardada porque estábamos esperando confirmar la historia de esta canción, ¿verdad?, de la lucha libre latinoamericana, y que es la más antigua que se ha descubierto hasta el momento. El tema se llama Máscara Roja, Marimba Orquesta Gallito. El título en el long play de 45, perdón, en el 45 es Tikal, Máscara Roja, disco de 45. Internacional Marimba Orquesta Gallito, dirección del maestro Mardoques Girón. Créditos, melodía, Máscara Roja, director Mardoques Girón Castellanos, vocalista Julio Cáceres, autor Hermanita Flores. Agradecimiento a Rolando Corona, Guatemala, noviembre de 1960. Primer video musical histórico a nivel mundial. El video show es nuevo, 2019. Máscara Roja debuta en 1954. La melodía es de 1960. Incluso estuve investigando, una de las canciones más antiguas era del Titanes en el Ring, que a todos, cada uno de sus luchadores, pues le habían sacado un tema musical. Pero la que está ganando es la de Máscara Roja. Incluso los invito a todos ustedes que vayan a mi Facebook y ahí está la historia completa. Por eso es que nos habíamos tardado a presentar este trabajo, de verdad muy interesante. A todos los que les gusta la lucha libre, pues estoy seguro que les va a interesar esto, porque yo soy uno que tengo colecciones de la música de la lucha libre del mundo entero. Y cuando me enteré de esta noticia que me dio mi amigo Perseo K, pues indudablemente quedé súper interesado. Le prometí que al mandarme la autorización, pues lo presentaría en el programa. Aquí estoy cumpliendo con mi palabra. Y por eso les digo, visiten mi Facebook, ahí está la historia completa, está el video, está toda la historia detrás de esta canción. Y pueden bajarla cuando quieran, el video también es muy bueno, ahí está la música. Y bueno, los invito a que lo hagan. Y como pueden ver, nosotros los cronistas de la lucha libre siempre nos hemos caracterizado para encontrar cuestiones a través de nuestros colaboradores, amigos, cosas que no se ven en otros lados, aquí las van a escuchar, aquí les vamos a dar la información para que estén al tanto de todo lo que acontece, tanto históricamente como lo que sucede en la lucha libre, sea la de nuestro país Venezuela, como la de México y el resto del mundo, Guatemala, Chile, en todos los sitios que haya lucha libre y conseguimos información, se las compartimos a todos ustedes con mucho cariño siempre. Bueno, entonces, una vez más hemos cumplido. Espero que sea de la relevancia y el interés de todos ustedes. Si quieren investigar, investiguen, eso es bueno, siempre es bueno. Entonces, podemos hacer debates, lo que ustedes quieran. Recuerden que nosotros hacemos lo que a ustedes les guste. Entonces será hasta la próxima semana, no sin antes darle las gracias por su sintonía. Desde Ecuador para Venezuela, México y el mundo, el azote venezolano. Gracias por su atención, nos veremos la próxima semana. Bien, gracias Azote por tu segmento y bastante interesante la información sobre esta canción y este tema. Y este luchador, desgraciadamente no pude conseguir el tema musical en internet, pero sí les puedo mencionar brevemente la relevancia de Máscara Roja en la lucha libre guatemalteca. A ver, lo estoy leyendo de un blog que se llama DJ Espectro, de mis apuntes. Máscara Roja, un personaje de época. Y comienza diciendo lo siguiente: Máscara Roja aparece en 1941 en su primera versión como un villano de cómic, un enemigo del Capitán América, una extraña mezcla de nazi ruso, se encarnaba en este rufián originalmente llamado Red Skull. Al ser traducido al español se llamó Cráneo Rojo en Europa, pero aquí en América era Máscara Roja. Inclusive en la serie de caricaturas del Rey Namor, en donde llegó a aparecer, también se le llamaba así. En la lucha libre no había nadie llamado así en aquella época, no fue sino hasta que en Centroamérica surgió en la década de los 60 el primer Máscara Roja, exactamente en Guatemala. A ver, fue un gran ídolo local, ganó máscaras, cabelleras y cinturones, era técnico y favorito de los fans. El inicio entre los consentidos fue quizás influido porque en aquel entonces ya habían surgido dos versiones en cómic, donde la Máscara Roja era un superhéroe, no un villano, nada que ver con nazis o rusos, ahora era del bando bueno. A ver, ¿qué más dicen del personaje? En México, curiosamente, surgieron dos Máscaras Rojas al mismo tiempo. El primero surge en Monterrey en mayo-junio del 75 en la División del Norte. Este caería destapado a finales de ese año en la Monumental por la momia. Bajo esa capucha se escondía Manny Cabrera, de quien no se supo mucho después de su destape. Casi enseguida que había aparecido el primero, surge el Máscara Roja en Guadalajara, más o menos en el junio de 75. Con un equipo más vistoso y encarnado por el Indio Jerónimo, un atleta de la camada gloriosa a finales de los 60 y principios de los 70. Así que personaje con historia y que apareció en otros países. En otro blog que se llama Lucha Libre Guatemala, tenemos que la descripción de Máscara Roja era recio atlético, Máscara Roja, otro nombre y recordado ídolo guatemalteco, se inició como rudo y dio su enorme cambio al bando limpio, convirtiéndose en el esperado ídolo técnico. Máscara Roja, el máximo ídolo del público chapín, enormes recuerdos, impresionantes triunfos de mediados de los 50, los 60 y los 70. Gran desenmascarador, ¿quién no recuerda su rivalidad con Messier Landru o El Cirujano? Pasando, ya que estamos en Guatemala, obviamente, pasamos al hermano país de México, ya que estamos en Centroamérica, y les vamos a comentar los resultados del Consejo Mundial de Lucha Libre. Esto fue el pasado 8 de junio, Arena con Liceo, donde el Inquisidor y Yago derrotan a Sangre Imperial y a Sonic, Amapola, Dalis y la Reina Isis derrotan a la Guerrera, la Vaquerita y a Skadi, Príncipe Diamante derrota a Superastro Junior, Átomo, al Gallito y Microman derrotan a Chamuel, al Guapito y Mije, Drone, Titán y Valiente derrotan a Mephisto, Rey Bucanero y Templario. La verdad no sé qué está haciendo Rey Bucanero en esa tercia, pero bueno, los han habido más perdidos y los han encontrado. A ver, y por último Atlantis, Atlantis Junior y Místico derrotan a Cavernario, a Felino y a Mr. Niebla. Dicho todo esto, pasando el segmento de la lucha libre mexicana y centroamericana, vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista de la red. Producciones deportivas Tiro del Ring presenta El Analista de la Red. Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Mis amigas y mis amigos de la red de internet, de las páginas del Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa libre y a su segmento de El Analista. Como siempre, un saludo muy cordial a nuestros compañeros de equipo del trabajo, Bruno Bernascón y las otras venezolanos, Alejandro Bravo, comentarista de la WWE, y Frankie Pérez Colina, el cronista viajero, hoy celebrando el Día del Padre, enviándole ese saludo muy especial a Bruno, allí en la República de Ecuador. Y como de saludo se trata, también tengo un saludo para mi persona de parte de una excelente amiga, nada más ni nada menos que Sandra González, Lady Apache. Muchas gracias a mi amiga, a mi reina, Lady Apache, Sandra González. Bien, mis amigas y mis amigos, hoy quiero hablarles acerca de las escuelas que actualmente están en Venezuela con la meta de formar nuevos participantes, descubriendo y puliendo los talentos en la lucha libre. Hay varias escuelas que ya están ofreciendo desde hace algún tiempo. La primera de ellas, indiscutiblemente, la nueva generación de lucha libre, que ya tiene algún tiempo funcionando como escuela, a la vez que está haciendo programaciones deportivas. El año pasado, el 2018, tuvieron varios eventos en donde estuvieron actuando los nuevos talentos que ellos han venido formando durante hace algún tiempo. Este año han surgido en Caracas, aquí específicamente en la capital venezolana, varias escuelas con el mismo propósito, entre ellas los guerreros del ring, que tienen la misma finalidad, la de incluir nuevos elementos para la formación de nuevos talentos en la lucha libre. Los guerreros del ring cuentan con la capacidad de instructor de Pedro Peralta, y en algunas ocasiones también la colaboración de Chan Lee, al igual que Nelson el Rancho Veloz. Presuntamente se va también a incluir, va a estar presente Black Terror Jr. Ellos están operando aquí en Caracas. La otra escuela es la Asociación Nacional de Lucha Profesional, que está, tiene su centro de actividades en el gimnasio del Liceo Fermín Toro, en la esquina de Solís, en Caracas, Venezuela. Ellos cuentan con un trabuco, como dice la palabra deportivamente, de instructores en la formación de nuevos elementos. Carlos Luna, veteranísimo instructor de muchísimos años de experiencia en lucha olímpica, en lucha sambo, en lucha griego-romana, al igual que Freddy Ochoa, que fue campeón mundial de lucha olímpica, también está impartiendo sus conocimientos en lucha olímpica a favor de la Asociación Nacional de Lucha Profesional. También los luchadores profesionales, el incógnito, de mucha experiencia, varios años de experiencia en la lucha libre, y Último Rodin, están ofreciendo también sus conocimientos en lucha libre y en boxeo. Hay otra escuela de la que he tenido noticias, pero no puedo nombrarla porque no tengo una confirmación cierta si es en realidad una escuela o si es algún otro movimiento. Por lo tanto, no tengo información respecto a eso. Pues bien, la finalidad de estas escuelas, empecemos por los guerreros, con un instructor de mucha jerarquía como lo es Pedro Peralta, indiscutiblemente su nombre pesa en el ambiente deportivo de la lucha libre porque es el luchador activo más tiempo tiene en la lucha libre. Entonces colabora en algunas oportunidades una gran figura como lo es Chan Lee. La Asociación Nacional de Lucha Profesional, ya les mencioné actualmente, cuenta con Carlos Luna, con Sergio Ochoa, con el incógnito, con el Último Rodin, impartiendo sus conocimientos. Y la nueva generación de la lucha libre, que es la que más años tiene, ¿verdad? Tiene un instructor bastante joven, pero no por eso hay que menospreciarlo, que es un muchacho que ha salido de grandes luminarias de la lucha libre como Roberto Seclén, con un alumno aventajado, o se encuentra dirigiendo los entrenamientos de la nueva generación de la lucha libre, y tiene mucha simpatía entre los jóvenes que acuden a él porque se sienten identificados con este muchacho y lo está haciendo bastante bien. No hay que quitarle mérito, tiene su energía, su impulso para hacer esto, y ojalá que continúe haciendo. Los cronistas de la lucha libre siempre hemos estado prestos a colaborar con cualquier proyecto. De hecho, el comentarista de la WWE, Alejandro Bravo, siempre ha apoyado a la nueva generación de la lucha libre. Y este servidor, el analista, está actualmente apoyando a la Asociación Nacional de Lucha Profesional. Es probable que tanto Alejandro como este servidor conformemos equipos de narración y comentaristas para futuros eventos de algunas de estas organizaciones que soliciten de nuestro apoyo, de nuestra colaboración. De hecho, ya la Asociación Nacional de Lucha Profesional ha solicitado la colaboración de este servidor y por supuesto también la de Alejandro Bravo. En lo que respecta a los guerreros, no tengo información quién va a conformar el equipo de narración y comentarista, pero ellos cuentan con una persona bastante capacitada como es William Abreu. Mi compañero de equipo Bruno Benasconi también siempre ha estado presto a colaborar con cualquiera de estos eventos organizados puestos de personas que quieren recuperar la lucha libre, pero lastimosamente se encuentra fuera del país y por lo tanto su aporte físico no es posible. Alejandro Bravo, comentarista de la WWE, y este servidor, el analista, siempre estamos prestos a cualquier colaboración y apoyar a la lucha libre porque es nuestra finalidad. Entonces le deseamos a todas estas escuelas el mayor éxito posible y que logren su objetivo, que es la de crear nuevos talentos que vengan a reforzar las programaciones, no solamente de estas organizaciones, sino cualquier otra organización que surja con meta de hacer programación. Así somos los productores de la lucha libre, siempre colaborando. Bien, mis amigas y mis amigos, este ha sido mi aporte en esta pequeña cápsula para el programa de los cronistas de la lucha libre. Un saludo muy cordial de su amigo Augusto Ramón Carrillo, el analista. Hasta la próxima. Bien, gracias analista por tu segmento y bueno, le deseamos el mayor de los éxitos a todas estas organizaciones que hacen vida en Venezuela, en Caracas específicamente. Si hay alguna que haga vida en el interior del país, pues avísenos. Está nuestro grupo abierto, el grupo de los cronistas de la lucha libre. Y díganos, hey, nosotros hacemos lucha libre en Tucupita, en San Juan de los Morros, en no sé dónde, en San Félix, etcétera, y con mucho gusto los mencionamos, porque la lucha libre, amigos, es una pasión, es un deporte, es un espectáculo y sobre todo es un arte. Bueno, vamos a repasar un poco lo que ha sido la semana reciente en la WWE, ya que ya pasamos el show de Arabia Saudita, y show lo digo en todos los términos de la palabra, tanto show como de espectáculo y como show de todos los dramas que hubo. La lucha entre el enterrador y Goldberg fue destrozada por la crítica. No era sorprendente, ya que ninguno de los dos está en su mejor momento. Pero bueno, así las cosas, ¿no? A ver, vamos a repasar los resultados entonces. Bien, el lunes tuvimos lo siguiente. A ver, en el primer lugar, Lars Sullivan y la lucha House Party, pues termina con victoria de Lars Sullivan. Fue derrotando a cada uno de los integrantes de la lucha House Party, aunque se rumora, bueno, no se rumora, aparentemente ya es un hecho fidedigno, es que Lars Sullivan se lesiona la rodilla, no en esta lucha por supuesto, pero pudiera estar fuera de acción. Y este personaje, Sullivan, es bastante polémico al parecer. Este muchacho hizo algunas declaraciones un poco inadecuadas en este mundo de hoy en día y se soltó algunas cosas racistas y homofóbicas en su juventud y se lo han sacado en cara y la WWE se lo ha tratado de pasarlo bajo la alfombra, pero la gente siempre lo recuerda. A ver, después tuvimos... ¿Qué pasa? Que el programa de Monday Night Raw fue más que todo hablar, ¿no? La primera hora. A ver, tuvimos una... A ver, fue Braun Strowman contra el Miz. Mentira, Braun Strowman y el Miz y Ricochet contra Samoa Joe, Bobby Lashley y Cesaro. Esto nace de un segmento que tiene el Miz de entrevista que se llama Miz TV, donde él entrevistaba a Samoa Joe y de repente las cosas se salieron de control y empezó a llegar que si primero Bobby Lashley, después Ricochet, después Cesaro, después el otro, y empezaron a caerse a golpes y al final decretaron esta lucha, donde al final ganan Ricochet, Brown y el Miz. Esta lucha se tomó 14 minutos, por cierto, bastante larga. Bayley y Becky Lynch derrotan a Lacey Evans y Alexa Bliss, donde ganan Lacey Evans y Alexa Bliss, porque la clásica movida ruda, Bliss distrae a Bayley y Lacey Evans aprovecha que está distraída para meterle un sonoro knockout, ¿no? Después tuvimos las icónicas contra Lisa Lace y Aliyah Nia, ganan las icónicas. Después tuvimos Zack Ryder y Curt Hawkins contra el Revival, contra los Uso. Esta fue la nota más destacada del día. El Revival gana los campeonatos en parejas de Monday Night Raw. Así que vamos a ver si se los dejan tener un largo tiempo y nos regalan una gran cantidad de contiendas interesantes. No por desmerecer el equipo de Ryder y Hawkins, pero ya sabemos cómo se mueve la WWE en eso de los equipos y en eso de los guiones. Kevin Owens contra Seth Rollins. Termina ganando Owens vía descalificación porque Seth Rollins le mete un puñetazo al árbitro que estaba totalmente parcializado. Luego en SmackDown el día martes tuvimos lo siguiente: el Miz y Shane McMahon se cayeron a golpe. Shane McMahon, reta al Miz y lo pone a luchar en dos luchas continuas. Primero contra Elias, después contra Drew McIntyre. El Miz derrota a Elias, pero pues ya venía un poco agotado. Y Drew McIntyre se aprovecha también de las distracciones e interferencias de Shane McMahon. Al final, pobre Miz salió fregado. Maquinaria Pesada derrota a campeones locales. Sonya Deville derrota a Carmella. El Nuevo Día derrota a Dolph Ziggler, a Kevin Owens y a Sami Zayn. Aquí celebrando el regreso de Big E luego de una lesión. Y por último, Bayley derrota a Nikki Cross. Una lucha bastante interesante, por cierto, pero desgraciadamente la escocesa se quedó corta y no de tamaño, que es bastante pequeñita, sino en sus aspiraciones a derrotar a la campeona de SmackDown. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. No me queda más que despedirme, desearles un excelente domingo, que la pasen con sus padres, los que lo tengan vivo, los que estén en mi caso, que lo tenemos en otro estado de materia, en otro plan astral, pues recordarlo con mucho cariño. No está de más un par de velitas. Y bueno, nos escuchamos en una próxima oportunidad. Hasta luego.